Ya, ahí tuvimos su buena dosis de rock. De verdad, eso sí. Alice in Chains, primero escuchamos con What the Hell Have I. Después escuchamos a Megadeth con Angry Again. Y finalmente a ICDC con Big Gun. Todo del soundtrack Last Action Hero. El soundtrack de la semana aquí en la OE. Y Anthony Quinn murió el 2001. Ya. Podemos continuar. Sí, podemos. Ah, ya, pero comerciales. Facebook. Ah, bueno, ustedes nos buscan en Facebook, ponen en la, arriba a la derecha buscar y buscan el lado B y ya quedan a salir como 700 lado B. El nuestro es que tienen el 104.5 al lado. Ahí ustedes se inscriben y van a poder ver la, el último disco de la semana y en el fondo es como un hijo pequeño pero más masivo del, del blog. Así que de ahí van a, van a encontrar todas las, la, las últimas noticias que después. Bueno, también recuerden que nos pueden visitar en nuestro blog, que es laob-rock.blogspot.com, donde podrán descargar el disco de la semana de cada una de las emisiones correspondientes de cada programa, que en esta ocasión fue traído por don Manuel Carrilev y fue... Language, Sex, Violence, Other, de Stereophonics. Claramente. Entonces ustedes pueden meterse a la dirección y ahí pueden bajar el disco, leer el comentario respectivo y escuchar las distintas emisiones del programa que están en Tag Radio. Si no me equivoco. Sí, Lado B Radio. Lado B Radio. Ahí pueden escuchar también el programa que además está separado por cada una de las secciones. Y también recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo que es ladob.jgm@gmail.com, donde podrán darnos sugerencias, comentarios, felicitaciones y también podemos aceptar una que otra crítica constructiva. También nos pueden escuchar a través de la página de la radio que es www.radiojgm.uchile.cl los miércoles a las 6, a excepción del día que sale un poco más tarde, y en la repetición el jueves a las 10 de la noche. Recuerden www.radiojgm.uchile.cl. ya, ¿estaríamos? ¿Correo lo dijimos? Ya, entonces estamos. Así que no pueden decir que no nos pueden encontrar. Están todas las direcciones pasadas. ¿Y con qué nos vamos ahora? Nos vamos conmigo. Sí. Bueno, nos vamos con una noticia, en realidad, sobre la muerte de el pasado 3 de junio, fue la semana... El miércoles pasado, sí. De una de las leyendas del blues, Coco Taylor, esta señora de... tenía 80 años cuando murió. Murió de una complicación en una operación gastrointestinal. Claro, le estaban corrigiendo un problema. Claro, y esperaban que en el fondo se recuperara prontamente. Ella había estado activa hasta el momento, pero falleció producto de estas complicaciones. Bueno, en el fondo queríamos hablar de la muerte de Coco Taylor por la influencia que tuvo dentro de lo que es todo lo del blues, pero pese a todo, yo puedo dar como los datos, pero tú ubicas un poco más lo que es la carrera propiamente tal de ella. Coco Taylor es de esas cantantes de la misma camada de Big Mama Thornton, por poner un ejemplo, que es de las primeras mujeres en cantar blues y ponerse a la altura de los hombres. Si bien ponte tú, Coco Taylor y Big Mama Thornton no eran instrumentistas, a diferencia de, por ejemplo, Muddy Waters, Howlin' Wolf, John Lee Hooker, ellas se caracterizaron por cantar, por ese tremendo vozarrón que tenían. Y la gracia de, en particular de ellas es que no tenían como... Claro, eran mujeres, pero no tenían estas voces dulcecitas que uno puede pensar, sino que tenían estas voces grandes, no sé, vozarrones. Claro. Porque... Bueno, quizás vamos, en el caso de Coco Taylor, ella no era gorda cuando era joven, pero con el pasar de los tiempos comenzó a aumentar su caja torácica, sí, pero esta caja torácica enorme, pudiendo desplegar una cantidad de potencia al cantar, impresionante. Y en el caso de Coco Taylor en particular, ella fue como muy feminista, por decirlo de alguna manera. Siempre trató de marcar que el blues no era solamente una cosa estrictamente varonil. Claro, porque uno tiende a pensar siempre en los clásicos. Y en el pobre negro sacando cosas de la plantación de algodón. Pero claro, casi todas siempre las típicas historias que uno escucha son siempre de hombres. Claro. En cambio, Coco Taylor trató de darle ese toque de femenino al asunto de que no solamente eran los hombres los que estaban sufriendo, las mujeres también tuvieron que pasar algo difícil por ahí entre medio. Es que es lo mismo que tú decías al principio, o sea, en el fondo siempre la gran mayoría de las intérpretes de blues han sido eso, intérpretes en el fondo, no han sido instrumentistas, además como ocurre mayormente con los hombres. Entonces muchas veces se hace como, o sea, tienden a destacar un poco más de repente, y bueno, porque muchas veces las historias también son contadas en el fondo por hombres, o sea, no necesariamente por un asunto feminista ni nada, pero yo creo que a la larga es lo mismo que tú dices, que ya decía, se termina repitiendo este patrón y en el fondo es un poco difícil salir de ahí. O sea, también, por ejemplo, intérpretes como Bessie Smith, por ejemplo, que no es tan conocida, pero es una de las primeras en el fondo que hubo, y que también era una mujer con un gran vozarrón, pero tampoco interpretaba ningún tipo de instrumento, era solamente su voz, al igual que el caso de Coco Taylor. Sí, y por lo mismo, desarrollaron otra beta del blues. Porque uno siempre piensa el blues, por ejemplo, en el caso de los guitarristas, un guitarrista básicamente tiene que aprender blues si quiere tocar guitarra, porque especialmente si quiere dedicar al rock, porque ahí está toda la vertiente básica y con la que uno puede jugar cuando compone. Claro, aquí obviamente iba por el desarrollo vocal y por la expresión y por el sentimiento que tenía la voz. En el caso de Coco Taylor, para mí era un poco estremecedor. Busquen en YouTube, hay una presentación donde ella canta uno de sus clásicos, que se llama I'm a Woman, que de hecho es como su declaración de principio del asunto, de que ella es mujer, es negra y también canta blues, al igual como lo hace el hombre. Incluso después, más tarde, Muddy Waters haría una versión propia, pero diciendo amén, claramente. Para que vean que no habría sido raro lo otro. ¿Quién sabe? Yo no pongo nada más a fuego por nadie. Ni por Muddy. El asunto es, bueno, como decía, en YouTube busqué una presentación donde ella está en un homenaje, si mal no me equivoco, a Morgan Freeman. No sé por qué le hicieron un homenaje a Morgan Freeman, pero le hicieron un homenaje. Probablemente por su influencia en el cine. En el cine, quién sabe. El asunto es que en ese homenaje canta Coco Taylor y que fue de hecho una presentación relativamente nueva, debe haber sido como el 2003, 2004, creo yo. Porque claro, lo que decíamos al principio, ya se mantuvo activa hasta hace muy poco. De hecho, ahora que me estás acordando, hace muy poco fueron los premios a la música del blues, uh-huh, en Estados Unidos, y ella ganó el premio a Mejor Intérprete Femenina. O sea, claro, en el fondo se mantenía activa y de hecho también estuvo en esta película de Blues Brothers 2000. Sí. Claro, en el fondo esta nueva versión de la película donde el ella clásico, también aparecía. Sí. Así que en el fondo era una... Por si la quieren ubicar en particular, claro, así como figura más moderna, porque evidentemente si a uno no le gusta el blues o no es muy adepto al blues, va a ser como difícil ubicarla. Como y figura. Además que también de repente para ubicar este tipo de intérpretes como Coco Taylor o los que nos mencionábamos anteriormente, especialmente las mujeres, es más difícil en el fondo. Tienes que darte como el... la misión en el fondo de empezar a buscar, no es tan fácil llegar en el fondo a estas intérpretes. Hay que sumergirse. Claro, en el fondo hay que ponerse a buscar para lograr encontrarlas. No es un asunto que esté tan disponible como para encontrarlo. Exactamente. Bueno, lo último que editó Coco Taylor fue el año 2007, sí, fue relativamente productiva o prolífica a través de su carrera. Fue un disco que se llamó Old School, y claro, era un blues muy, muy de raíz, de... No tan pegado como, por ejemplo, lo que hace como Kenny Wayne Shepherd, que lo Johnny Lang, que introdujeron un poco elementos pop al blues. No, ya, ese disco, que fue el último que editó, era algo más de la vieja escuela. Y bueno, de hecho, mismo ponte tú, ahora me estaba acordando, en esa misma presentación de que esos premios que fueron a principios de mayo, no recuerdo la fecha exacta, pero fue a principios de mayo nomás que esta señora ya todavía estaba cantando. Claro, si en el fondo tiene que haber sido básicamente casi una operación, igual una operación quirúrgica con reposo y todo, bueno, pero medianamente de rutina en el fondo. Claro, a los 80 años, claro, cualquier cosa, cualquier intervención es peligrosa. Pues claro, puede ocurrir, entonces en el fondo básicamente fue una complicación de la operación, pero como tú muy bien decías, en el fondo tampoco es tan difícil lograr ubicarla porque ella estuvo activa hasta muy poco, entonces en el fondo hay material. Y bueno, también recordar que muchas de estas intérpretes también después influenciaron un montón de otras artistas, como por ejemplo lo que es la Janis Joplin, lo que tú decías también de la forma de cantar y como la potencia que le ponían y un asunto como de una actitud al momento de claro, cantar. Claro, no ser tan delicada, como claro, por decirlo de alguna manera. Claro, en el fondo que tú, cuando tú siempre dices, por ejemplo, no, que este cantante se rompe la garganta cantando, eso pasaba también con estas intérpretes. En el fondo son mujeres que dejaban como la... como que no sé. No sé cómo explicarlo sin hacer señas, pero estamos en radio, así que no me ven. Pero eso, o sea, tener como una actitud para cantar, que después otras artistas, como yo creo que Janis Joplin fue característico en el asunto, claro, de... Es que está de el asunto ese... siempre de que la cantante, uno piensa la mujer era así como uno, algo frágil. Claro. Y cambio, no, Big Mama Thornton o Coco Taylor no eran eso, para nada, para nada. Ellas se podían defender por sí solas. Y al final yo creo que eso era una de las cosas que transmitía ver a Coco Taylor, claro, o escuchar su música. Imagínate que te gritaran, qué miedo más grande. O sea, es un poquito vacía la referencia, pero me acuerdo cuando en... Van a matar. Cuando en Rojo, que cantaba una tipa y decían que se hiciera un Alf. En el fondo yo creo que se trata de eso, del... Así como... Ella era capaz de hacer eso, dice. Me parece, pero creo que es primera vez que tenemos referencia de Rojo en este programa. Sí, la referencia a cultura popular. Pero me sí, parece bien. Si no vuelvo a hablar, ya saben que me echaron. Pero bueno. Ya. Pero bueno, no vamos, aceptamos todo tipo, claro, de opiniones. Vamos a escuchar ahora cuatro temas. Cuatro temas. Vamos a ir con primero con I Got All You Need, posteriormente con Fire. Fire, ¿cierto? Sí. No entiendo mi letra. Posteriormente vamos a escuchar un tema que fue muy, muy, muy conocido. Fue dentro de su hit en los años 60, su primer hit, One Dang Doodle. Y vamos a finalizar con Don't Mess With The Message. Baby, I got water for you when you are dry. I got good times when you get lonesome. I got deals for you when you die. I got all you need. I got all you need. And if you wanna have fun, baby, please make it to me. I got heat for you when you are cold, baby. When you are warm, I got youth when you get old, baby. I got protection when you are alone. I got all you need. I got all you need. And if you wanna have fun, baby, please make it to me. If you are broke, I got all you need. I got all you need. And if you wanna have fun, baby, please make it to me. I got all you need. I got all you need. And if you wanna have fun, baby, please make it to me. In my bones, fire, fire, fire in my. Tell Ray the Toting Jim. Tell Butch and I Toting Nanny. Tell Fast Talking Fanny. We gonna pitch a ball down to that Union Hall. We gonna romp and tromp till midnight. We gonna fuss and fight till daylight. We gonna pitch a wing. I got